Bioparque Washington Rodríguez Piquinela. Buscan que el movimiento que genera derrame en el sector emprendedor de Durazno. Libro de Efraín González y Carlos Fariello. Sumaron otra jornada al agotarse las entradas para el día del lanzamiento. Colocaron una placa frente al taller de artes plásticas en el marco del Día del Ceramista. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Un gusto saludarte, te habla Fernando Salvador Báez. Vamos con algunas de las noticias publicadas en duraznodigital.uy. Pegado a la oficina de información turística, ubicada al costado del ingreso al bioparque, los emprendedores de Durazno cuentan ahora con un nuevo punto de venta. Se trata de un contenedor, uno de los tantos que ha llegado a Durazno debidamente acondicionado, que pasó a funcionar como punto de venta para los emprendedores duraznenses. Esta solución, colocada el pasado jueves 26 de mayo, forma parte del proyecto Durazno Emprende, que financia la cooperación de la Unión Europea a través del Congreso de Intendentes y el Programa de Desarrollo de ANDE. La Intendencia, a través del Departamento de Desarrollo, busca que el movimiento que genera el paseo turístico, es mucho, por cierto, junto a Ruta 5, también derrame en el sector emprendedor de nuestro departamento. 24/7. El jueves 12 de junio y el viernes 3 a la hora 19:30 en el Teatro Español de la ciudad se realizará el lanzamiento del libro Efraín González, Amor por la vida y el candombe. Aidemar González indicó a Durazno Digital que se presentará en 2 días, dado que las entradas para la primera función se agotaron. Los accesos para el viernes, para el segundo día, se lanzan este lunes. Hasta que se agoten, son gratuitos hasta el cupo disponible en el teatro. El libro fue escrito por el propio Efraín González y el profesor Carlos Fariello. Complementará la instancia literaria un espectáculo de candombe. Con la finalidad de darle la mayor difusión al libro, cada persona que asista recibirá un ejemplar de obsequio. En horas de la mañana del pasado sábado, durante el Día del Ceramista, frente al taller de artes plásticas Maestro Ernesto Giordano, alumnos del referido centro colocaron una placa de cerámica de la artista plástica Cecilia Émala. Fue puesta en la vereda frente a la institución. Desde la IDD indicaron a Durazno Digital que fue en reconocimiento y homenaje a todos los alumnos y docentes que en los 63 años de vida del Taller de Artes Plásticas han pasado por el mismo. Precisamente, tomaron parte de la actividad un grupo de más de 40 alumnos junto a sus padres. Asistieron varias autoridades, entre ellas el intendente interino Domingo Rieli y el director de UTE, doctor Felipe Algorta. Por ahora es todo, gracias por acompañarme en este podcast, que es el nuevo desarrollo del portal de noticias duraznodigital.uy. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.